en El Salvador. A escasos días de las elecciones presidenciales en El Salvador, se realizó una marcha para exigir a los candidatos que se comprometan a agilizar la aprobación de la Ley General de Aguas en caso de ser electos. Alfredo Carías con el reporte desde San Salvador. Ciudadanas y ciudadanos organizados salieron a marchar a las calles a escasos días de llevarse a cabo las elecciones presidenciales de El Salvador para exigir que los cuatro candidatos en contienda se comprometan con sus partidos políticos a agilizar la discusión y aprobación de una Ley General de Aguas en la Asamblea Legislativa. Así lo manifestó Margarita Posada, representante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Hace muchos años se hubiera aprobado la Ley General de Aguas, que es la que tiene un enfoque del cuidado de las microcuencas. La marcha fue en parte motivada porque las discusiones para aprobar una Ley General de Aguas están estancadas desde hace más de 10 años en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. La discusión está entrampada en quienes deben integrar el ente rector del agua. La discusión incluso está detenida hasta que se acabe la campaña presidencial, a pesar que es un tema prioritario para la población que sufre la escasez y contaminación del vital líquido, comentó Karen Ramírez, representante del Foro del Agua. Hemos visto los conflictos sociales y hemos visto los conflictos territoriales por la disputa del agua, y por eso creemos que es urgente que en el país exista una Ley General del Agua. No queremos una normativa que esté ahí porque la queremos tener, o sea, es una emergencia la que tienen en las comunidades. El país mismo está mostrando cada día señales de una degradación ambiental grave. El 98% de las aguas superficiales de El Salvador se encuentran contaminadas y el 75% de la población en el campo no tiene acceso a agua potable. A pesar de esta difícil situación del agua, la mayoría de los partidos políticos no tienen interés en resolver esta problemática, que se ve reflejada en la ausencia de propuestas concretas al respecto. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.